compro unos panty moquinos pa' que modele. Y un perfume, oh, ay, qué rico eres. Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles encerrados en el pH en el colado. Yeah. Chrissy, Karol G, Patoya el Frío, Natani Shande, Shibaba Man. Nicky, I'm out. Ay, no estoy ni siendo los bros.